particularmente porque los microcortes están ahí a la orden del día, en este día miércoles aquí en Córdoba Capital. Así volvemos en solo unos minutitos, donde ya vamos a restablecer con normalidad el programa del Enredando las Mañanas.